hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Mal resultado, muy mal resultado en este primer partido en casa de la Champions League contra el Benfica. Un 1-2 que bueno, que todavía es pronto en Champions, pero esto aquí hay algún problema. Dos derrotas seguidas, una en Liga y otra en Champions. Y bueno, aunque el partido ya ha estado un poco mejor que el del Villarreal el otro día, pero aquí falla algo. Aquí hay algo que no encaja. Tenemos muchos jugadores de ataque, pero no generamos, no hay ocasiones claras, no hay fútbol. Y además el problema es que hoy errores defensivos, sobre todo en el segundo gol. O sea, nos llegan tres veces, nos hacen dos goles. Algo falla y veo al equipo y al Cholo un poco desesperados. Están perdiendo un poco, no sabemos muy bien a qué jugamos, no sabemos qué hacer. Y al final acabamos el partido revolucionados, sacando todo lo que podemos por sacar. Y no sé, es un poco... Nos falta un poco de tranquilidad, pausa e intentar jugar un poco más al fútbol. Pero bueno, mal resultado. Aunque bueno, mirando el otro resultado del grupo, que han empatado el Astana y el Galatasaray, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Esto se puede remontar sin problemas, pero hay que mejorar. Y además, mirando lo que tenemos el fin de semana, hay que mejorar. En fin, vamos a hablar del partido hoy. De momento, no sé si luego vendrá más gente, pero de momento están con nosotros Mariano e Israel. Mariano, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues buenas noches ya. Bien. Comentar que casi un partido muy raro, ¿no? Muy raro porque creo que hemos perdido un partido sin saber exactamente por qué lo hemos perdido. Yo por lo menos me encuentro así, ¿no? Porque hemos jugado contra un equipo que no ha hecho prácticamente nada para ganar, excepto un par de contragolpes que le han salido bien, han tirado dos o tres veces a puerta, dos han ido dentro y luego poco más. Y luego es que tampoco defensivamente ellos han dejado de virtudes, porque cuando le hemos apretado en la primera parte hemos generado varias ocasiones para marcar. Y creo que eso ha sido una de las razones que explican que hayamos perdido este partido, la falta de acierto que hemos tenido en ataque. Creo que hay tres puntos claves para mí que pueden de alguna manera resumir este partido. Por un lado, la falta de acierto en ataque nuestra. Por otro lado, defensivamente creo que hemos estado muy mal, porque las dos jugadas de gol, quizás la primera ha sido un poco, pues bueno, un poco mala suerte porque el balón le ha caído Franco para disparar, pero bueno, ahí no está bien cubierta esa zona ni nada. Y luego el segundo gol de ellos, pues creo que sinceramente un contragolpe de ese tipo jamás te pueden pillar, que no haya ningún central, que no haya ningún medio centro que esté bajando con el jugador que está subiendo del equipo contrario, etcétera. Que, o sea, a mí me parece increíble que nos han podido meter el segundo gol de la forma en que nos lo han metido, sinceramente. Y luego, esa es la segunda razón, y luego la tercera, que es que no generamos ningún tipo de fútbol. Creo que somos un equipo que en el medio centro hemos perdido absolutamente fortaleza física y fortaleza en la presión, sobre todo en cuanto pasan los minutos y los dos medios centros empiezan a estar cansados, y a partir de eso pues no generamos absolutamente nada. Entonces, resumiendo, falta de acierto arriba. Hemos tenido ahí dos ocasiones clarísimas de Jackson y una clarísima de Correa antes de que nos hubieran metido el primer gol, que habiendo metido 1-2 ya estaríamos tranquilamente hablando de una victoria, posiblemente por más goles. Falta de acierto defensivo, de intensidad defensiva o como lo queráis ver. Y por otro lado, un medio centro, un medio campo que no genera fútbol y que sobre todo que físicamente se le ve pues que tiene unas debilidades absolutas. creo que es preocupante llevar dos partidos perdidos, dando la imagen que hemos dado en ambos partidos, y creo que es preocupante de cara al próximo partido que jugamos contra el Real Madrid, que evidentemente pues va a ser un partido ya con una exigencia muchísimo mayor a la que hemos tenido contra los dos últimos equipos, y que si en contra estos dos últimos equipos el rendimiento ha sido bastante decepcionante, pues veremos a ver en el próximo partido. Y otra cosa más que me preocupa es la actitud del Cholo Simeone, ¿no? Yo creo que le veo un poco perdido, que le veo un poco, no sé si decir desesperado, porque creo que no está dando con la tecla, que no da con la tecla del equipo que debe sacar, tanto a nivel de 11 titular como a nivel de estrategia, de sistema. Hoy hemos jugado con un 4-3-3, el otro día con un 4-4-2, creo que no está cambiando constantemente de jugadores, y no creo que sea precisamente por dar una rotación, sino porque que está intentando dar con una tecla que no encuentra. Y bueno, pues creo que eso es bastante preocupante a estas alturas. Luego quizá podremos extendernos un poco más en analizar las causas, ¿no?, de todo esto. Sí, como he comentado, también está con nosotros Israel. Israel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Mariano? Y un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, pues trato de estrenarme un poco, pero la verdad es que no sé si tanto la situación de cómo he tenido que volver a ver el partido. Creo que Fernando estaba como yo también. Vosotros, claro, creo que estáis en Francia y en Australia y quizá lo tengáis más fácil, pero nosotros aquí, por lo que sea, no nos están funcionando los links, no nos está funcionando el internet, estamos viendo los partidos mal, con muchos cortes, y bueno, no sé si por eso o por lo que he visto, el rato que he visto, pues la verdad es que me ha generado bastante ansiedad. Me ha generado ansiedad y nerviosismo el juego del equipo y la situación. Y eso me ha parecido un partido, no sé, nos ha mal acostumbrado, imagino, Simeone a una serie de partidos de una manera, pues muchas veces pues protegiéndonos, saliendo nosotros a la contra, haciendo jugadas de balón parado, y hoy ha sido muy muy contrario. Nos han hecho a nosotros las contras, a veces atacaban pues en superioridad numérica contra nosotros, cosa que no es fácil, no es habitual que se viera. Y no sé, bueno, la verdad es que ha sido un partido raro. Yo no sé explicar exactamente qué, porque yo en realidad empezaría por decir que la alineación que ha sacado Simeone, a excepción quizá de que yo hubiera puesto a Saúl en lugar de Gavi, que tampoco es un cambio tan sustancial, a mí me ha parecido valiente y buena y atrevida y bien. O sea, podemos discutir si acaso pues el delantero centro, pero vamos, están los dos a un nivel parecido de flojo. Quizá pueda que esté un poco mejor Torres, pero vamos, tampoco parecido de flojo. Y el resto, pues hemos jugado hoy, como decía Mariano, un 4-3-3 como del Barcelona, con Thiago de pivote, con dos interiores, pero no defendiendo su banda, sino defendiendo por dentro, como Gavi y Oliver, y luego tres hombres arriba, Jackson de referencia y Correa y Griezmann, que bueno, pues partían desde bandas, han ido intercambiando y ha sido pues tanto una apuesta táctica bastante ofensiva, bastante atractiva, como los nombres que ha elegido, pues bueno, son gente que venía jugando pues bien y reclamando jugar, como Correa o como, yo qué sé, Griezmann. Sin embargo, bueno, creo que ha habido una primera parte buena, 20-25 minutos, yo es que me he perdido parte de esa. Pero luego no somos capaces de generar ocasiones, es todo muy, a mí me resulta eso, me genera ansiedad, me parece todo como muy caótico. Y los cambios de Simeone, pues claro, hay que hacer tres cambios porque no está funcionando, pero a mí los cambios me ha dado la sensación de que perdíamos poder ofensivo al por quitar a Oliver y poner a Saúl, que quieras que no, pues tiene menos creación, lógicamente, que Oliver, o sea, recorre más campo, tal, abarca más. Quitamos a Griezmann para sacar a Vieto, me ha parecido que ha sido ese cambio, pues claro, quitar a Griezmann, pues para Vieto. Pues hasta ahora está funcionando mejor Griezmann que Vieto, eso está claro. Quitar a Correa para sacar a Torres, pues también es otro cambio que parece que, claro, a ver, o sea, hay que tener en cuenta que esos tres que salen pues llevan ya 70 minutos, ha tardado hoy en hacer los cambios, hoy no ha hecho con otros partidos a medio, pero son cambios que no estoy yo seguro, desde luego no han demostrado sumar, y lo que no sé es si nos han restado. Aún así, bueno, llevábamos 70 minutos y no es esa la razón. En realidad yo no tengo una razón muy clara, porque a mí Thiago, por ejemplo, yo qué sé, en su labor, que es la que tiene que hacer, no me ha parecido que estuviera desacertado. Aquí cargamos mucho contra los mediocentros porque son mayores, tal. Gaby, lo que he visto en su labor, tampoco me ha parecido que estuviera en un partido muy desacertado hoy. Entonces, no solamente es eso, es algo más lo que hace que no juguemos. Pero sinceramente hoy, por haber visto el partido como tal, como lo he visto, por el grado de ansiedad o por lo que sea, no me veo muy capacitado para tener claro qué es lo que ha fallado o qué es lo que ha ocurrido. Pero bueno, lo que sí que quiero, bueno, es decir que sí, es poco habitual que hemos perdido dos partidos seguidos. Creo que es la primera vez que perdemos en casa en Champions, incluso con Simeone. Pero bueno, por suerte mejor ahora que más adelante cuando no tiene solución. Esto tiene solución, pues el Benfica está primero, 6 puntos, luego nosotros 3, y los otros dos han empatado, tienen 1 punto. Ahora nos vienen los dos partidos con el Astana. Bueno, pues en principio tenemos todavía opciones de, pues incluso de quedar primeros de grupo, y yo doy por hecho que de pasar, pues tendremos que pasar, pero no soy capaz de interpretar exactamente lo que ha ocurrido. Y sí que estoy de acuerdo con lo que decís, de que Simeone no da con la tecla a día de hoy. Va cambiando hombres, va cambiando jugadores, va cambiando posiciones, pero no encuentra la manera de hacer que el equipo juegue. No lo sé. Bueno, demos tiempo. No, ya digo, no más se perdió en la guerra y vinieron todos cantando. O sea, todavía yo creo que esto es asumible, remontable y no pasa nada, pero sí, hay un poco preocupante, claro. Bueno, y mientras estábamos hablando, ha venido por aquí Fernando. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos. Bueno, cuéntanos. Me parece que estamos con el mismo problema en Champions, ¿no? Creo que Israel también, ¿no? De sí, no poder ver partido en las condiciones, ¿no? Lo veía como un tartamudo, cloc, cloc, cloc, y luego pli, pli, pli, iba así el partido. Bueno. A hachazos. La primera parte la ha visto medio bien, medio mal, y la segunda se ha visto mejor. Canales argentinos, luego lo he tenido en un inglés, pero bueno, más o menos lo he visto. A trompicones, pero te puedes hacer una idea. Y yo creo que coinciden todo lo que habéis dicho vosotros. El problema principal es que no sabemos a qué juega Leti. No sabemos si juegan 4-4-2, un 4-3-3, si jugamos al ataque, si jugamos a la defensiva, si jugamos por arriba, por abajo, por bandas, con técnicas, sin técnicas. Es que es un equipo que no se sabe a lo que se juega. Y es lo peor que se le puede decir a un equipo, no saber a lo que se juega, porque se haga mal o se haga bien, pero que se haga algo siempre. Es que luego cambios continuos en las alineaciones, luego los cambios que se han producido en la segunda parte han sido rarísimos. Quitaba a los que mejor estaban y sin sentido, saca a Torres muy tarde. No sé, no me gusta cómo va la dinámica. Es pronto todavía, pero el comienzo está siendo bastante decepcionante, tanto en Liga como en Champions. Se esperaba más del equipo, se esperaba más de algunos jugadores y solo queda esperar, pero la espera mientras se hace dura. A ver si el domingo se cambia la dinámica, porque el domingo es un partido muy importante, el partido más importante de la temporada. Sí, bueno, de momento sí, pero sí, nos podemos preocupar un poco porque son dos partidos. Preocuparse, bueno, que preocuparse, no podemos decir que no pasa, claro, nada, porque pasará algo. No, pero iba a decir que, por ejemplo, a mí por lo menos me ha parecido que el partido de hoy, comparado con el del otro día en Villarreal, me ha gustado más. El problema de hoy, yo creo que hemos fallado mucho más. En el primer tiempo hemos fallado por lo menos dos o tres ocasiones claras. Sí, Jackson ha fallado mucho, Correa luego ha fallado una, bueno, no sé si fallo o acierto el portero. Y hemos tenido varias, pero ya digo, me ha gustado más que el otro día en Villarreal. No tengo tanta preocupación como podría tener el otro día contra Villarreal. Pero el problema, para mí, más que lo de que no generemos, es que nos volvemos un poco locos. O sea, según va pasando los minutos, sobre todo cuando hemos metido el gol parecía que estaba bien. Pero en cuanto nos han metido eso, el gol y han empatado, hemos empezado a perder los papeles. Y era lo que comentaba Israel, ¿no? Que nos hagan contraataques, o no sé si Mariano, que nos hagan unos contraataques, que supone que somos nosotros los que tenemos que estar contraatacando, y nos hacen unos contraataques que nos dejan, o sea, no, el segundo gol, ahí donde estaba la gente. No puede ser que además haya dos tíos y entre dos tíos te lleguen y te meten un gol así. Me parece que estamos perdiendo mucho los papeles, que nos volvemos muy locos cuando no sabemos qué hacer y nos tiramos todos hacia arriba a ver si así, metiendo gente arriba, pero sin sentido. Y yo creo que además había tiempo para hacer las cosas con más tranquilidad, con más calma. Lo que pasa es que nos falta también, yo creo que igual nos falta eso, la persona en el centro, ¿no? Gente en el centro que tenga esa calma. O sea, vosotros acordáis de cuando el equipo que claro, no es por comparar, pero sí, porque cuando este equipo, sobre todo el año que ganamos la liga, cuando se ponía por debajo en el marcador, era un equipo que si algo prácticamente a mí me gustaba, era un equipo que no cambiaba. Convencido, ni de estaba forma convencido de remontar. Sí, efectivamente, no tenía ni cambiaba de forma de jugar, ni se volvía loco, o sea, seguía jugando, tal, y la mayoría de las veces pues remontaba y empataba o ganaba. Es que este equipo ahora mismo, cuando se pone por debajo, no tiene esa mentalidad ganadora, posiblemente, por decirlo así de una manera, para remontar. No tiene esa mentalidad, y no tiene esa mentalidad porque yo creo primero que ellos, o desde el propio banquillo, no se confía de momento ni en los cambios ni en el sistema, y segundo porque a mí me dan también que hay un tema físico ahí también. Yo creo que hemos acabado físicamente muy por debajo del Benfica, y entonces pues no sé a qué se puede deber esto. No sé si es un problema de confección de plantilla, no sé si es un problema de acoplamiento de los nuevos jugadores, porque sinceramente de los nuevos es que no han aportado absolutamente nada desde que han llegado. O sea, si acaso algo Correa sí, el único, y poco más, pero es que han venido muchos de los nuevos. Es que Carrasco, que ya son, ¿no? Que son jugadores, sabes, que no, son jugadores que no han aportado Vieto, absolutamente que... nada. Hay jugadores que incluso más que han aportado han quitado, ¿no? Podemos decir ya, por ejemplo, acaba de mencionar a Fernando Abieto o a Jackson. O sea, son jugadores que no están aportando absolutamente nada. Entonces, claro, cuando tú tienes un equipo que es que tienes jugadores nuevos que tienen que acoplar al sistema, que se tienen efecto, pero que encima luego les ves que no aportan nada al sistema de juego, pues creo que podemos empezar a tener problemas, ¿no? Y es triste, ¿no? Es triste que estemos así a estas alturas de temporada, porque creo que si una cosa había caracterizado siempre al Atleti de Simeone es que empezaba muy bien las temporadas. Empezaba lo que reforzaba, supongo, en el ánimo y en la mentalidad y en la moral del equipo, de la partida. Pero este año, claro, estamos en un momento de juego malo. Creo que es el año desde que ha venido Simeone que menos goles hemos metido, desde que llegamos, menos goles, menos victorias, y creo que menos puntos desde que hemos comenzado la temporada. Y bueno, evidentemente es al principio, tenemos toda la temporada para remontar y para hacer todo bien, pero claro, es que si a eso lo unimos que efectivamente tenemos un calendario al principio de temporada bastante complicado, pues la verdad es que es para pensar en qué es lo que le puede estar fallando, sí, para preocuparse. Hombre, es que además lo hemos hablado antes de empezar esta temporada, en principio esta es probablemente la plantilla más potente que hemos tenido, no sé, en muchísimos años. Y Jorge, lo que se ve es eso, además. Se ve ¿no que... te parece a ti, no os parece a vosotros que a Simeone se le da mejor cuando tenía el equipo más simple, que sabía cuáles eran los titulares y cuáles eran los suplentes, que ahora tiene un lío en la cabeza de tantos jugadores parecidos? Yo creo que cuando mejor temporada ha hecho el Atleti ha sido cuando el equipo ha mantenido la estructura, sí, ya se conocía el año anterior. Por eso que tenía ya claro quién era el 11 titular. Claro, yo creo que han venido han muchos. La estructura, sí, pero si vamos a decir. Sí, por tienes, eso, que había mantenido la estructura, sí, y claro, el equipo. Pero claro, es que claro, pero eso ya no es el problema de Simeone, es que claro. No, es problema pero, de si todo. Pero es una mezcla. Si ahora mismo el Atlético de Madrid tuviese el 11 titular que tenía en el equipo de Liga, más las incorporaciones, pues yo qué sé, de Correa, de Carrasco y tal, no tendría ningún problema. Seguiría jugando el 11 de liga e iría incorporando poco a poco pues a la gente nueva que ha venido. Yo lo que creo... Claro, cuando juegas un partido, juegas en el 11 titular y hoy han jugado Correa, Griezmann, Jackson. El otro día jugó con Vieto. El anterior jugó con Torres y con Griezmann. Pues claro, ahí hay algo que sí que está diciendo... Que está mostrando que hay una falta de confianza en la gente de arriba porque no está resolviendo las ocasiones que están pero es que no creo que son Mariano, de arriba. Mariano, pero sí. hay una cosa, el 11 de la Liga, sí, ojo, porque tenemos, bueno, Jiménez, vale, sí, por Miranda, pero tenemos la defensa de la Liga y los dos medios centros de la Liga, es decir, lo que más empaque da al equipo, la línea defensiva entera y los dos medios centros posicionales, es toda la gente de la Liga que llevan jugando juntos mucho tiempo, o sea que por ahí no es el problema. Y lo que decís de que a Simeone se le pueden dar mejor equipos con menos recursos, es que esto parece, me suena a mí esto a los millonarios que son infelices porque, uy, fíjate tú, tengo mucho dinero y soy muy infeliz, a ver si ahora va a resultar que el dinero va a ser malo por sí mismo, a ver si ahora va a resultar que tener buenos jugadores. No que sea jugadores. Malo, pero que a lo mejor si tú tienes 11, sabes sacar mejor rendimiento a 11 que cuando tienes 18 te hacen más líos, porque te dices, este es bueno, el otro es bueno, ¿ahora quién saco? ¿Ahora saco a este? ¿Saco al otro? ¿Lo siguito? ¿A quién pongo? ¿Qué sistema? Dime el sistema del Atleti. Dime el sistema. ¿A qué juega el Atleti? No se sabe, no lo sabe Simeone. ¿Y cuando ganamos la Liga, a qué se sabía que jugábamos? Claro. Es que a ver si, yo sé que no estamos reclamando esto, pero a ver si lo que va a hacer falta es que el Simeone entre en la Elche para que peleen como espartanos con el Elche y que, oye, y que entonces, como no tiene más, pues saca lo que tiene de lo que tal. No, señor, ahora sí que tiene, joder, tiene un montón de cosas. Y ahora ya es cuestión de Simeone el saber engranarlas. Aún así yo pido tiempo porque, insisto, que yo creo que esto es un proyecto y es un proyecto no para ahora mismo, es un proyecto a medio largo plazo y calidad, todo eso estamos de acuerdo, que teóricamente tienen calidad. Les hemos visto hacer a esos jugadores buenas cosas y aquí, sin embargo, de momento no ha hecho nadie nada. No ha hecho nada Vieto, no ha hecho nada Jackson, no ha hecho nadie nada. Pero, joder, nosotros hemos estado pidiendo tener un mejor equipo y lo tenemos sobre el papel, lo tenemos. Lo que pasa es que, y ahora es cuestión de Simeone de que sea capaz de encajar esto, pero... No es un problema tener gente buena. Pero es el problema ahora. Yo creo que el problema es no que es lo que problema, lo que has comentado. Pero ahora mismo perjudica. Claro, no, lo que decía Fernando antes y Mariano, el Cholo, cuando tenía un equipo en el que estaba claramente diferenciado quiénes eran los titulares, quiénes eran mejores que otros, o sea, que había una diferencia de calidad del banquillo a los titulares, y eran jugadores que además ya conocía y sabía lo que podía sacar de ellos. Ahí es cuando mejor hemos jugado. Ahora el problema que tenemos es que tenemos muchos jugadores buenos, porque son buenos, aunque todavía no lo hayan demostrado en el Atleti, pero son jugadores que tienen calidad. Y primero, no los conoce porque han venido muchos de ellos. Y segundo, no sabes, sin conocerlos y sin saber exactamente a lo que jugamos, no los estamos viendo al 100%. Porque además eso, ves a uno que entra 40 minutos, a otro es a media hora, el otro juega medio partido. Entonces, el problema es que todavía... El Cholo no tiene claro quiénes son los titulares porque no lo hay todavía y qué le puede dar cada uno en cada puesto. Pero el problema es que estamos ya en Champions, estamos en temporada y hay que espabilar ya. Claro, y hay que espabilar ya. Ese es su trabajo. O sea, su trabajo es ese, es el saber conjuntar las piezas que tiene para que se juegue lo mejor, y para eso tiene los entrenamientos, y para eso, bueno, todo se ha dicho. O sea, lleva con esta plantilla un mes y medio, o sea, lleva desde principios de agosto prácticamente, más o menos, que ya estaban todos, mediados de julio o por ahí, lleva un mes y medio con esta plantilla, dos meses a lo mucho nomás, o sea, le falta tiempo, pero su trabajo es esto. O sea, si a Simeone le gustan los retos y le gusta crecer, y le gusta no estancarse y tal, pues es que es lo que tiene ahora mismo encima de la mesa para saber conjuntar lo que tiene y saber crear un equipo y armar un equipo y teóricamente calidad tiene y mimbres tiene. Yo espero que lo consiga porque, bueno, pues porque todos pensamos que es un grandísimo entrenador. Hasta ahora ha demostrado ser un gran entrenador con peores recursos de los que tiene ahora. Entonces eso da a pensar que con mejores recursos se tiene que acabar haciendo mejor las cosas, y yo sigo confiado en que así será, pero no de momento, está claro. No, está claro que nadie duda, yo creo, de la calidad de la plantilla. A excepción quizás en el medio centro, donde tenemos ahí un poco enero tienes otro tipo ultra prometedor para esa posición, todavía no, pero estará en enero otro tipo ultra prometedor que, bueno, pues es internacional con Argentina en la posición número 5 y de los mayores talentos de por allí, junto con Vieto, junto con Correa. O sea, vale, sí, debería. De hecho, hace poco Simeone decía que dos Tiagos no se pueden pagar, porque eso hubo gente que lo interpretó. Yo también lo pensé, sinceramente, cuando dijo lo de los dos Tiagos, por la posibilidad de que él quería a Mota también. Pero bueno, tampoco ahora mismo Mota no se arreglaba lo que hay, porque Mota lo que vale es para cuando no está Tiago, porque Tiago y Mota son parecidos. Entonces, no es eso la solución. Eso no estaría solucionando ahora la papeleta. Eso no solucionaría la papeleta. Será Tiago, se echa la mano al muslo y tiene dos meses de baja, igual que tiene Iniesta, igual que tiene Messi, lo que sea. Ahí sí que tendríamos un problema, y ahí sí que tendría sentido que nos falta otro medio centro hasta enero, que no llegue Craneviter. Pero la confección de la plantilla, ostras, es que si de lo peor que está pensado es que tenemos duplicados cromos como Griezmann y Vieto, que juegan en posiciones muy parecidas, y es difícil que uno le vaya a quitar el puesto a otro. Pero Simeone es un entrenador que nunca se ha casado con nadie, siempre ha sido estricto. Pero Israel, ¿no te parece que es mejor, en vez de tener cinco delanteros, tener tres medios centros de categoría? Sí, hombre, está claro. ¿Para qué queremos cinco delanteros? ¿Para qué queremos cinco? Pero mejor una plantilla equilibrada. Seguramente lo habéis visto mejor hoy. ¿Pero creéis que hoy los responsables del partido tan extraño son Thiago y Gaby? Pero tenemos muchos delanteros y luego no generamos juego. No lo han hecho peor que otros. De hecho, lo que yo he visto, a mí no me ha parecido que... No, yo no he visto a Thiago perder apenas balones. Tampoco ha arriesgado muchos de ellos. Pero dime qué Gaby jugadas hacen. No hacen nada. Bueno, es que la labor de Thiago tampoco es hacer jugadas, es mover la pelota de un lado a lado, básicamente. Pues entonces su labor es que lo que digo yo siempre, dos para lo que hace uno. Eso puede ser. Sí, yo también lo he dicho mucho. Pero no, quizá el problema hoy no viene de ellos, pero el problema viene de que, para mí, estos dos partidos, el problema viene de que se ha lesionado Coque y no sabemos, hemos perdido el rumbo en el centro del campo por completo. Mete a esa Oliver, pero no, Oliver, si el otro día no responde y hoy que parecía que estaba respondiendo y vas y le quitas, porque a mí Oliver en el primer tiempo era el único que me parecía que ponía un poco de orden en el centro, y le quitas, también le tiras un poco a la banda. No sé, yo creo que la pieza clave aquí es Coque, de momento. No digo que vaya a arreglar todo, ojalá. Mira, parece que vuelve contra el Trampas, pero no digo que vaya a arreglar todo, pero nos faltan jugadores así ahora mismo. Estoy muy orgulloso de mi idea de ahora. Se me acaba de ocurrir por qué creo que van mal las cosas. Y creo que van mal porque antes cada jugador sabía, todo el equipo, todos los jugadores que componían los 11 que estaban jugando, sabían qué es lo que cada uno de ellos podía dar, qué es lo que iba a hacer. Sabías qué iba a hacer Arda Turán, sabías qué iba a hacer Mandzukic. Sabías qué iba a hacer Raúl García, sabías cuál era la misión de ese jugador, sabías en qué circunstancias darle una pelota, en qué no, sabías qué es lo que, qué esperar de tu compañero. Y como espectador sabías eso, cuáles eran las habilidades, las características, y eso se lo conocían ellos mismos. Y entonces, en base a eso, jugaban. Pues ahora vamos por la izquierda y jugamos a tocar Felipe Arda Coque. Ahora vamos balones largos a Diego Costa o a Mandzukic. Ahora peina Raúl García, que lo ponemos en banda, a que se pelee con... A que le gane todas a Jordi Alba. Y ahora mismo, yo creo que no hay referencias. Es caótico porque no hay... El Barcelona se sabe a qué juegan. El Barcelona buscará a Messi. Messi es el que se encarga principalmente del ataque, luego a base de paredes, a base de aperturas, tal. Y nosotros, yo creo que nuestros jugadores no saben cuáles son las características del otro, no saben quién lleva, no saben cómo hacer las jugadas. No saben cómo hacerlas porque no saben qué esperar de otros jugadores. Sí, bueno, empezamos a pensar que Correa, eso es un jugador que lo puedes buscar cerca del área porque es un buen regateador, tal, por sus características. Pero yo creo que antes cada uno tenía una parcela mucho más delimitada, mucho más acotada, y todos conocían qué es lo que su compañero iba a hacer y podía hacer. Y entonces, en base a eso, se sabía quién eran los titulares y quiénes eran los suplentes. Sí, también. Y ahora no se sabe, es un popurrí. Que ¿hoy quién juega? Correa, Yasso, Griezmann, Torres, Vieto, Gavi no juega, juega Saúl, Oliver sí juega. Lo único que no cambia es la defensa, el resto es un lío. Y lo peor, para mí lo peor, es que como todavía no sabemos quién juega, quiénes son titulares y quiénes son, parece que tienes que hacer cambios por hacer cambios. Porque, por ejemplo, lo de quitar a Correa hoy ha sido un cambio por hacer un cambio, porque Correa estaba siendo el mejor del equipo. Quita un defensa, o yo qué sé, sí. Ataca más, en un medio centro. O eso, o quitar a Oliver, por ejemplo, que hoy lo estaba haciendo bien. Tampoco me ha parecido. Me ha parecido, o por ejemplo, que Jackson. En el minuto 76 sacar a Torres. Claro, Jackson era el que merecía salir porque no. En el primer tiempo estaba activo, pero muy fallón. Y en el segundo tiempo, físicamente, yo creo que ha pegado un bajón que no podía correr. Coño, pues quitas a Jackson, ¿no? Yo creo que está forzando los cambios cuando. Lo que estábamos hablando de cuando tenía ese el Cholo el 11, que se sabía el 11 de memoria, que eran jugadores y tal, había partidos, bueno, recordamos hasta en la temporada pasada, partidos en los que no hacía cambios. Y ahora, o hacía los cambios en el minuto 80, a lo mejor. Y ahora es que hace los cambios en el descanso. Este año me parece que. ¿Cuántos partidos lleva ya haciendo dos cambios en el descanso? Algo que era totalmente inédito en el Cholo, era como una herejía. Entonces, demuestra algo, ¿eh? Llega un momento que parece que estás haciendo los cambios por hacerlos, no porque el equipo lo necesite, sino porque tienes que darle minutos a los demás, y a lo mejor no es necesario, ¿no? Sobre todo los hace porque lo que está viendo en ese momento no está funcionando. Hace los dos cambios de arriba porque no funciona. Nunca funciona, ese es el problema, que nunca funcionan las cosas. Claro, si funcionase, no. Entonces hace los cambios porque está probando a ver si consigue algo que funcione. Y mientras tanto no sabe quién jugar ni cómo jugar. Sí. Estamos cambiando tanto de hombres como de sistema. Claro, es que funcionó en Eibar. Pero insisto, tener tantos jugadores, eso no es malo. Eso sería malo si estuvieran encabronados, no es malo, la prensa diciendo yo no sé. Hay veces, a más de una vez hemos visto en el fútbol que un equipo con muy buenos jugadores se lía más que uno que tiene, no peores, sino que lo tiene más claro. Es que sí. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Sí, que tenemos muchos jugadores, muchas fichas y no sabemos dónde colocarlas. Pero el problema es que lo que estamos hablando de que hacen los cambios para cambiar el rumbo del partido funcionó el otro día contra el Eibar, que además es que si os fijáis, más o menos hasta aquel partido, más o menos las cosas nos habían salido más o menos. Quitas el partido del Barcelona porque era el Barcelona y porque se planteó mal, pero no iban mal las cosas. O sea, se veía que el equipo todavía necesitaba acoplarse, había cosas que tenían que funcionar, pero más o menos funcionábamos. O sea, era un equipo funcional. Llegó el día del Eibar, cuando se hicieron esos dos cambios que cambiaron el rumbo del partido, aunque tampoco, ya lo analizamos aquí, como dijimos que es que no había entrado el balón, pero no es que hubiéramos jugado mucho mejor cuando entraron Correa y Torres, pero entraron Correa y Torres, marcaron los dos, y parece que a partir de ahí es como que tengo que hacer cambios que den la vuelta al partido, ¿no? Y yo creo que tampoco es necesitamos eso todos los partidos, sino, coño, plantea bien los partidos del principio y dales tiempo, ¿no? Es que además los nombres no son la clave en esto, es decir, este juego. Correa Vieto son dos jugadores más o menos de un perfil parecido, pequeños, dribladores, ofensivos, son parecidos. Jackson Torres son jugadores relativamente parecidos, vale, sí, uno más rápido, otro quizá un poco más técnico, pero son jugadores es decir, no es una cosa de nombres, lo que es una cosa de. Y de sistema hemos probado un montón. Es una cosa de compenetración, yo creo, de roles. Más que de nombres, es de roles. De saber cómo generar, cómo elaborar la jugada, cómo atacar, sobre todo principalmente cómo atacar. Lo que pasa es que, claro, al final, pues si no atacas, no ganas y tal, pues hoy pasa. Hoy, mira, nos quejábamos, creo que en el partido de Villarreal, de que no había puesto a Godín de delantero en los últimos minutos. Hoy creo que sí, ¿no? Me ha parecido ver a Godín por ahí por arriba bastante. Alguna jugada, tal. Pues eso, la desesperada nos queja. Pues incluso eso hemos hecho hoy. Es decir, que es que ya está probado todo. Hemos jugado 4-4-2 mucho. Hemos jugado 4-5-1. Hemos jugado hoy 4-3-3. Hoy sistema del Barcelona. Estamos con 1000 sistemas, con 1000 nombres, y yo creo que es una cosa de roles. De saber la función en el campo de cada posición, no de cada jugador, porque, insisto, es parecido lo que pueden dar algunos jugadores. Hay otros que son muy especiales, como Oliver Torres, tal, que, bueno, pues hay poco como él. Lo más parecido era, teóricamente, Arda Turán a Oliver Torres. Pero es una cosa de roles, de la posición, de saber en esa posición qué es lo que hay que hacer. Bueno, no sé, yo confío mucho en Simeone. Con menos ha conseguido mucho, con más la regla de tres es que debería de conseguir muchísimo. Yo creo que es cuestión de que demos con la tecla, pero bueno, vamos a hablar. Sí, yo no estoy preocupado del todo. A ver, sí. Un poco sí, porque no me parece raro que a ver si para el sábado dos. A ver si para el sábado no hacemos, el pronto, damos con la tecla. No, pero ya, se puede dar con la tecla. Es pronto, yo. Claro, pero es un partido en el que da algo más, ¿no? Te digo una cosa, en la situación actual que tenemos, en la situación actual nuestra de confianza y tal, yo el sábado firmo no perder. Sí. Y bueno, eso igual nos hace a partir de ahí crecer, pero firmo no perder, ¿eh? Yo creo que, bueno, luego lo hablaremos. Estábamos aquí comentando del partido y ha venido, pues, el único que ha estado en el campo, Miguel. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, pues acabo de terminar de cenar y ya entro aquí a la radio. No tengo ni idea de cómo lo habréis visto vosotros, no sé si compartiremos opinión. Mi análisis del partido es básicamente que el Atleti ha ido de más a menos, ha empezado muy bien, ha tenido una primera media hora buenísima y se ha apagado con el gol suyo, el primero, y el incidente que ha habido en la grada, que ha matado toda la primera parte. El resto de la primera parte prácticamente no se ha jugado. Y ya en la segunda, creo que el Atleti, para el minuto 15 de la segunda parte, estaba bastante fundido. Sin embargo, yo creo que el Atleti hoy ha merecido ganar. No voy a decir que firmo jugar todos los partidos como hoy y perderlos, porque está claro que los resultados siempre son lo primero. Pero yo hoy he visto al Atleti muy bien. Hoy hemos tenido ocasiones de gol, así como en otros partidos, que a lo mejor hemos ganado 2-0 o lo que sea, hemos tirado tres veces a puerta. Hoy sí que hemos tenido ocasiones. Salvo algún jugador muy puntual, por ejemplo, yo creo que Juanfran ha estado peor, Oliver ha estado flojo en general, y Jackson, que es que ya no sé bien qué opinar de Jackson. Yo creo que hoy lo que le ha faltado es meterlas, porque ha tenido un par de ocasiones más o menos claras. Yo creo que el equipo juega bastante bien. Hemos cambiado claramente el dibujo. Hoy ha sido 4-3-3, tanto en ataque como en defensa, todo el partido. Y a mí me gusta más cómo ha jugado el Atleti hoy. Ya te digo que yo creo que de cada 10 partidos, el Atleti ganaría 7, empataría 2. Entonces, bueno, ellos han llegado tres veces, nos han metido dos goles y está claro que nos sigue faltando juego por abajo, pero a mí con este sistema, por ejemplo, me gusta mucho más. Hoy Correa y Griezmann venían a pedirla entre líneas y se les ha notado mucho más cómodos, se les ha notado mucho mejor. Pero vamos, ya te digo, yo hoy el partido estoy bastante más contento que otros con los que hemos ganado. Es uno de los primeros partidos en los últimos 6 meses en los que me he divertido de verdad en el Calderón, aunque hayamos perdido. Sí, hombre, el ambiente estaba ambiente de Champions, ¿no? Aunque lo que comentabas, que no lo hemos dicho. La primera parte ha estado bien. La primera parte ha estado bien, yo creo. Sí. Pero el problema es que media hora. Hasta el gol, porque después del gol yo creo que se ha jugado poco, es que estaba todo el estadio pendiente del... Eso, de cuéntanos la que ha esto. ¿Qué ha pasado con los fans del Benfica? Bengalas, han tirado. No sé qué se ha visto en la tele, nada, pues lo que ha pasado es que justo cuando han metido el gol, el jugador ha sido Gaitán, creo, el que ha metido el gol, se ha ido a celebrarlo a ese córner. Y han empezado a encender bengalas y a tirarlas. Primero ha caído. Primero las han tenido encendidas en el segundo anfiteatro, ¿vale? Del fondo norte. Y luego han empezado a tirarlas abajo. Y algunas, pues, han caído en la zona que hay, creo que habilitada para la prensa y para minusválidos y tal. Joder. Y luego ha caído alguna en el primer anfiteatro de la grada, y creo que ha impactado. No sé si he oído en la radio que le ha dado un niño. Yo he oído o que algo así. A un niño le han impactado. Y esto no es para ocasionar perjuicio a Atleti, porque el responsable es el que organiza el partido. Aquí el responsable es la UEFA, ¿no? No, el responsable es el Atleti. ¿Sí? Sí, sí. Porque entrar, entrar, pero yo pensaba que la seguridad la tenían, o sea, que tenían la gente, la UEFA, ¿no? Antes de controlando todo esto, ¿no? No ellos, pero que son los que están controlando que la seguridad esté bien establecida. Ya nos pasó el día de la Olimpíada, acuérdate, que la liaron los franceses y nos cerraron a nosotros. Y nos cerraron el estadio. Sí, porque al fin y al cabo ellos pueden pillar quién ha sido, pueden haber sido 4 o 5, no sé cuántos ha sido, creo que han sido bastante más, pero al final el puro grande nos va a caer a nosotros. Y a mí esto me pareció mal la otra vez, que por supuesto fue injusto, y me parecería mal que ahora se nos cerrara el campo otro día más, porque ¿qué culpa puedo tener yo, por ejemplo, de que no hagan bien los cacheos a la gente que venga de visitante al Fondo Norte? Es que no tengo ninguna culpa. ¿Por qué tengo que perder yo una entrada de un día porque haya malos controles en es que no entiendo bien. Sí, que los hay, el problema que hay malos controles en general. Que vuelve a pasar este tema. Algo funciona mal. Sí, no, pero ya te digo que los controles son una birria. O sea, no te cachean mucho, pero vamos, yo nunca he visto que pillen nada a nadie, excepto el año pasado, que hubo una época así un poco sensible, que a uno no le dejaron entrar con un paraguas. Yo nunca he visto quitar ningún objeto más. Tapones de botellas, eso es todo. Yo nunca he visto a nadie que le hayan quitado un objeto ahí. No sé. Y yo he tenido muchos días la sensación de que podía estar colando casi cualquier cosa porque no pasa nada. O sea, yo las veces que he ido no me han cacheado nunca en mi vida. Pero que vamos, que no ha pasado mucho. Por cierto, otro detalle, ahora que estamos hablando de cosas un poco extradeportivas, lo de la camiseta. Manda cojones que la cosa horrenda que nos han puesto en la espalda haga que tengamos que jugar con la segunda equipación en casa contra el Benfica. Porque se confundía, pero ¿por qué el Benfica no ha jugado con su camiseta? Su camiseta roja. Su camiseta roja y sus pantalones son rojos. En la segunda equipación son rojos. Que también no sé cómo les dejan hacer eso. O sea, coño, tendrás que tener colores diferentes. Si viste de rojo y blanco y el rival viste rojo y blanco, ¿cómo es que tu segunda equipación es roja y blanca también? Efectivamente, es por eso. No es por tener la espalda roja. O sea, ellos tienen el pantalón rojo y nuestra espalda de la primera equipación es roja. Entonces, ahí había. Yo creo que aunque el Atleti hubiera tenido la espalda roja y blanca, no nos hubieran dejado jugar, porque piensa que su primera equipación es roja, la segunda es blanca. Conociendo a la UEFA, yo creo que no nos hubieran dejado jugar. Y con los pantalones rojos también, no sé. No creo que nos hubieran dejado jugar. Pero de todas formas, lo que dices tú es que es un poco raro, ¿no? Un equipo, además del nivel del Benfica, tal, ¿cómo le pueden permitir, con lo quisquillosos que son con las camisetas, que tengan una primera y una segunda equipación tan, ¿no? No sé, hay varios equipos que van de rojo y blanco en Europa, ¿no? Pero bueno, que era un detalle porque al fin y al cabo, luego da igual la camiseta, el color que lleves, hay que jugar en el campo. Y yo creo que sí, coincidimos en que se ha hecho buen partido en la primera parte. Se ha salido muy fuerte, hemos arrancado muy bien, presionando mucho, teniendo muchas ocasiones. Ha entrado esa de Correa, podían haber entrado otras cuantas de Jackson o de Correa, pero no han entrado, hemos metido uno. Y luego nos han metido ese gol. Que tampoco hemos podido hacer mucho. El primer gol de ellos, vale, diría que incontestable en cierta manera. Ha sido una buena volea. ¿Dónde estaba la defensa? ¿Dónde estaba el que marcaba Gaitán? Sí, pero ha tirado en un ángulo muy raro, ¿no? O sea, no era. Sí, ha tirado, pero lo han dejado tirar. Que no había nadie a 5 metros dentro del área. Creo que tenía que ser Juanfran, creo, ¿no? El que lo cubría. Sí. Hombre, supuestamente es su zona. Hoy Juanfran ha hecho un partido muy malo, ¿eh? Así como creo que Felipe ha hecho un partido muy bueno, tanto en defensa como en ataque, a Juanfran le he visto muy flojo, muy flojo. Sí. Felipe se está metiendo mucha gente ya, ¿eh? Estoy leyendo yo. Pero yo no sé por qué se ha metido. O sea, hasta pues, hoy pues, vale, pero pues, a mí me parece que hoy pues ha hecho un buen partido. Pues a mí Felipe, sí, y es más, yo lo he dicho antes, en los últimos 20 minutos... El único que se atrevía a hacer cosas en ataque era Felipe. O sea, si te fijabas, el que se ofrecía y todos los balones iban a Felipe porque era el único que intentaba, ¿no?, crear algo. Ya que no se creaba juego desde el medio, pues se tiraba hacia la izquierda y Felipe lo ha intentado. Vale que habrá fallado y que no ha podido hacerlo todo, pero es que Felipe es un defensa que o sea, es un lateral. Te puede subir, pero no puedes exigirle también que te meta los goles y que te haga las asistencias. Pero... A mí me ha parecido que ha hecho buen partido. Y aún así ha puesto centros al área. Creo que incluso ha tirado una o dos veces y nos ha sacado un gol bajo palo. O sea, yo no sé qué quiere que haga la gente, ¿no? Ha estado al corte en un par de contras que nos están intentando colar después de un córner nuestro a favor. En el segundo gol, yo no lo he visto bien, pero hay gente que dicen que ha estado mal. No sé, los que lo habéis visto mejor. Yo el segundo gol culpo más a Oblak que a Felipe. Oblak se ha confiado. Es que no, en el segundo gol yo creo que Oblak se ha confiado de que no entraba esa pelota porque ha ido a cubrir el palo, pero no ha ido a parar la pelota, ¿no? Y como le ha ido por delante el balón, ¿sabes? Como que piensas que se va a ir, y yo es que creo que ahí Oblak no ha cubierto bien el palo largo. Claro, ha cubierto el palo corto, largo, pero se ha confiado. Ha cubierto, pero estando en portería, dejas más espacio. Tienes que salir un poco más al encuentro del jugador y el balón para poder tapar los huecos, vamos. Eso yo tampoco... Pero yo creo que ahí el fallo, más que de Felipe, que a lo mejor se le puede decir que es un fallo pues de haber llegado un pelín tarde y no poder llegar a ese balón. No deja a su hombre solo. Ahí lo que no puede haber es que no haya ningún central. Es que lo que yo no me puedo explicar todavía es que ahí no hubiese ningún central, porque no era ni un saque de esquina ni nada de esto. O sea, no ha sido una jugada de que haya sido un balón en largo de saque de esquina y ya está, ¿no? Es que hablábamos mal. Hablábamos sí, antes de que el equipo se vuelve un poco loco, y yo recuerdo hace un par de temporadas que no lo he tenido que hablar de ello, pero hasta hace un par de temporadas yo me acuerdo de aquellas locuras de Godín, ¿no? Godín era un central muy bueno, pero que muchas veces se le iba, ¿no? Se ponía muy nervioso y perdía los papeles, ¿no? Y parecía que eso lo había borrado y se había... Bueno, es que lo había borrado y por eso ha sido probablemente, si no el mejor central del mundo, uno de los mejores centrales del mundo en las últimas dos temporadas. Pero le estoy viendo esa temporada otra vez eso, ¿no? Y con él se lleva a Jiménez, ¿no? Y son arrancadas de estas de perder un poco los papeles, ¿no? Pues posiblemente hace todo. Posiblemente es porque el compañero, el que la acompañaba, también le hacía mejor central a él. Posiblemente pues, sería que la pareja Miranda-Godín les hacía mejores centrales a ambos. Puede ser. Pero yo y a Jiménez, no sé cómo lo habéis visto vosotros, pero lo he visto muy bien. No sé si en alguna jugada puntual a lo mejor ha estado más flojo, porque eso a mí se me hace más difícil. A nivel de centrales, yo creo que la única jugada es la que te he comentado. Yo lo que sí que veo que es preocupante, ¿no? Que te lleguen en dos jugadas de este tipo y que te metan dos goles. O sea, porque es que es el problema. Un Barcelona o un Madrid, pero un Benfica que no tiene absolutamente nada. No sé. Que tenga un Benfica con Gaitán, con Raúl Jiménez y con el chico este. ¿Habéis visto el tacón? Lo he visto yo, ¿no? No, la tele me ha engañado, ha hecho un tacón ahí espectacular el mexicano. Pero digo, que me he quedado flipado. Que te vengan estos tres, bueno, y Jonás, y te metan dos goles en dos contraataques, y que nosotros tengamos a Griezmann, a Jackson, a Correa, y que no podamos, que metamos un gol, pero que no podamos hacer más. Dos goles que ha fallado, las dos ocasiones que ha amarrado Jackson, y la ocasión que ha tenido Correa, que era simplemente empujarla y por querer empotrar el balón en la portería, se le ha ido muy arriba. Es que claro, es que íbamos 1-0 eran y con 4-0. Cualquiera de esas ocasiones que hubiera... pero con que hubiera entrado una, era ya 2-0. Y claro, o sea, de irte 2-0 al descanso, a irte empate a 1, pues... Pero es que luego en la segunda parte, a mí lo que me preocupa es que a partir del gol de ellos, a partir del minuto 30 y pico del gol de ellos, el Atlético no ha tenido capacidad de reacción. O sea, no, en la segunda parte ha sido realmente alarmante, ¿eh? Que no hayamos tenido ninguna ocasión de peligro que no fuese de algún balón colgado, algún balón suelto. Es que no hemos generado ocasiones de gol, y bueno, la única que hemos generado que ha sido la de Correa también, que ahí ha tirado un poco centrado, que no, que se hubiera en esa parada, que en ese balón que le ha sacado Julio César, pero no hemos tenido, y eso que hoy hemos, las faltas y los balones parados se han sacado bien, porque han generado peligro, ¿no? Pero no sé, creo que posiblemente a lo mejor no era tampoco el partido, son de esos partidos que no te entra nada, pero yo, a mí, más que preocuparme, que me preocupa evidentemente la falta de gol, sobre todo del 9 que se supone que hemos fichado para suplir a Mandzukic, para suplir a los 9 que hemos tenido durante todas esas temporadas, que también las vamos a echar de menos, claro, porque no es lo mismo tener un delantero como Diego Costa, como Falcao, como Forlán, que en una ocasión de gol te metían un gol. O que, ¿cuántos partidos habremos ganado con Diego Costa teniendo solo una ocasión de gol? 1-0 y durante el resto del partido... ¿Y sabes también quién, Mariano, sabes quién nos ganaba esos partidos a veces? Don Raúl García. O también Don Raúl García, evidentemente. que esa baja se está echando. Es que Raúl García no solo nos va a hacer daño, la baja, esa baja no solo nos va a hacer daño a nivel de ofensivo, de goles, sino también a nivel de emocional, a nivel de presencia en el campo de juego, ¿eh? Y de miedo, baja, el miedo que metían los rivales. Pero bueno, yo creo eso, y a mí lo que más me preocupa es el centro del campo. Yo considero que ahora mismo el centro del campo es el mayor problema que tenemos. Y es que tenemos que tener dos jugadores para un puesto ahí, ¿eh? Es el problema. No, tenemos a Thiago y a Gaby para un puesto. No, es que tenemos a dos jugadores para un puesto. Yo no lo creo que sea tanto para un puesto, pero tenemos a dos jugadores que tienen 30 y pico años y que el nivel de presión y que el nivel físico que puedan desplegar no es el mismo que el desplegaban hace 2 temporadas o 3 temporadas. Es que son, que por otra parte, que es normal. Y eso se nota. Durante los 30 minutos que le han durado las gasolinas al centro del campo, hemos jugado con el centro del campo mucho más arriba, la defensa más arriba, presionando y recuperando el balón rápido. En cuanto se ha acabado la gasolina, para atrás, a recular. Y el equipo se ha hecho muy largo. En la segunda parte el equipo se ha hecho muy largo. No, la totalmente que... de acuerdo. En la primera parte hemos presionado muchísimo más arriba y la defensa está efectivamente mucho más adelante. En la segunda parte, en cuanto ha bajado el nivel físico, hemos vuelto a hacer un poquito más lo de los anteriores partidos. Creo que la segunda parte lo que estaba era roto el equipo. Estaba roto. Sí. Uh-huh. El centro del campo no existía. Eran balones largos a los laterales y balones largos a un delantero que la cogiese como pudiera. No había ningún tipo de organización de juego normal, no sé. Griezmann, que en la primera parte había estado cayendo a alguna de las dos bandas, en la segunda parte veías cómo se metía entre líneas por el centro para que le dieran la bola a los mediocentros, y al ver que no se movía nadie, salvo Correa de vez en cuando, el tío se ha hecho un par de jugadas individuales él, porque es que no le quedaban más narices. Hacía gestos como diciendo, pero si me dierais algún desmarque os lo paso. Porque no le quedaban más pelotas que o esperar al lateral, o pasarla atrás, o fumársela a él. Pero bueno, y lo ha hecho un par de veces. Está hoy Griezmann un poco desesperado, ¿eh?, en la segunda parte. ¿Y los cambios del Cholo que os han parecido? Raros, ¿eh? A mí me parece que es que hoy todo lo bien que lo había hecho Saúl, por ejemplo, otros días, hoy ha estado horrible. Hoy yo no sé cuántos balones ha perdido, ha salido a jugar 10 minutos y fatal, fatal. Y luego el que ha hecho muy buen tramo de partido ha sido Torres. Torres, el ratito que ha salido, ha corrido un montón, ha estado en todos sitios y te cabe lo de siempre, ¿no? Pero bueno, es una pregunta un poco estéril, que es preguntarte qué hubiera pasado si hubiera jugado desde el principio, ¿no? Yo creo que lo estaba reservando hoy para el partido del Madrid. Lo que yo me pregunto es por qué Torres no es titular y es titular Jason. ¿Qué ha hecho Jason para merecerse titular? Pues te lo digo, ¿no? Costar 35 millones. Pues sí, eso. Porque hombre, futbolísticamente, a día de hoy está con lo que está mejor. Contra el Madrid yo creo que va a ser titular. El que yo no veo para nada es a Vieto. Yo no sé qué le pasa a este chico. Hoy es verdad que ha jugado poco tiempo, pero a lo mejor es que necesita él también partidos enteros o algo así, pero vamos. Que es que no le hemos visto todavía nada de nada en el Atleti, ¿no? Ha jugado ya unos cuantos ratos y así como Correa, cuando le daban 20 minutos o 15 minutos, sí que se le veían cosas. Es que a lo mejor él no sabe jugar a ratos, ese es el problema. Lo decimos muchas veces aquí, que hay jugadores que no saben jugar a ratos, que necesitan jugar todo el partido entero, sentirse importante. Y si le sacan un rato sí, dos no, tres juegas un poquito, a lo mejor se pierden a la nada, ¿eh? Pues ahí tenemos un problema. Porque lo que no puede ser garantizarle a un jugador como Vieto, que además juega en una posición ya. En la que tenemos muchos jugadores que va a jugar. Si es lo que decía yo antes, ¿para qué queremos 5 delanteros y luego juegan 2? Y por bueno, hablar de Carrasco. Carrasco ya ha desaparecido, ¿cuánto hace que no juega Carrasco? Sí, hace un par de partidos, salió y lo hizo bien el rato que estuvo en el campo, y desde entonces no se ha vuelto a saber. Son cosas muy raras. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer un lo mejor y lo peor y hablamos de lo del fin de semana que nos viene, que hay que espabilar. Aunque, uf, como decía antes, bueno, ahora hablamos de ello. Vamos a hacer el lo mejor y lo peor. Hay que ganar como sea. Sí. Va a estar difícil, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer lo mejor y lo peor y empezamos por el último en llegar, que ha sido Miguel. A mí lo que más me ha gustado es el cambio de sistema. Yo creo que el 4-4-2 se lo tienen muy aprendido, y también los dos interiores, que es un poco como los llamamos, los interiores, pero muchas veces no juegan de interiores, se preocupan más de defender que de atacar. Entonces teníamos el problema que estábamos teniendo todos los partidos, que es que generábamos muy pocas ocasiones arriba. Y hoy creo que este problema lo hemos tenido efectivamente cuando hemos pegado el bajón físico en la segunda parte. Pero yo creo que mientras nos ha durado la gasolina en la primera, el equipo ha generado mucho más y hemos tenido más ocasiones. Vamos, a poco que hubiéramos tenido un poquito de puntería, un par de goles al descanso los pudiéramos haber metido fácilmente. Entonces yo me quedo un poquito con esta mejoría, también con la mejoría de Felipe y con Correa, que está en un estado de forma buenísimo. Este jugador tiene que seguir siendo titular, y contra el Madrid yo creo que debería ser, vamos, incuestionable titular. Y lo peor, yo creo que lo peor de hoy es el resultado. Es el resultado, porque ahora nos obliga a ir al estadio del Benfica a ganar si queremos ser primeros, y bueno, ha sido, ya te digo, por un infortunio. El Atleti ha tenido muchísimas más ocasiones que el Benfica. Pues mínimo un empate teníamos que haber sacado, pero bueno, en fin, se ha perdido, pues yo creo que lo peor es eso, es el resultado. Bueno, Fernando, tu turno. Lo mejor Correa y lo peor la falta de identidad del equipo. Ahí, directo y a grano. Bueno, pues ahora el turno de Israel. Sí, está por aquí. No, me parece que no lo oye. Bueno, pues pasamos a Mariano. Mariano. Sí, estoy. Ah, está Israel. Tenía el micro quitado. Sí, tenía el micro quitado. Pues sí, probablemente lo mismo que Fernando. Lo mejor la frescura de Correa y, bueno, también lo que dice Miguel. Obviamente hoy se han creado muchas oportunidades de gol. Pues no han entrado, pero bueno, y entran. Esperemos que entren. Y lo peor, bueno, pues yo creo que un poco la falta de criterio claro de cómo atacamos. Yo, vamos, prácticamente lo que vengo diciendo últimamente, que falta todavía compenetración y saber qué es lo que cada uno puede aportar. Y bueno, pues dentro de lo peor también el resultado, y dentro de lo mejor que tampoco pasa nada todavía. Así que, pero bueno, a mí ya te digo, me ha generado un poco de ansiedad el encuentro, el partido, me ha resultado un poco caótico. Pero bueno, Mariano, tu turno. Bueno, pues lo mejor posiblemente, pues lo que habéis comentado, ¿no? La primera media hora del equipo y los destellos de Correa, ¿no? Y lo peor, pues evidentemente el resultado, que es un resultado muy malo, y quizás reseñar lo que ha dicho Fernando, ¿no? La pérdida de identidad, ¿no? La pérdida de ese equipo de presión constante, de esfuerzo constante, aguerrido en defensa y resolutivo en ataque, ¿no? Creo que eso es quizás lo peor. Bueno, por lo que a mí respecta, pues lo mejor, sí, me quedaría con Correa, con la primera media hora y poco más. Y bueno, no, también yo diría que dentro de lo malo, por ejemplo, de las oportunidades falladas que hemos tenido, tanto de Correa como de Jackson, a Jackson, a su favor decir que le he visto mejor, por lo menos las está fallando, porque antes es que ni estaba llegando, ¿no? Entonces por lo menos está teniendo las ocasiones, pero las está fallando, a la cuestión de que entre. O sea que bueno, por ahí a lo mejor le podemos ver algo más. Lo peor, pues lo peor es la pérdida de no sé si de identidad, pero de los papeles, ¿no? El que vamos por delante, luego nos meten un gol que no entraba en los planes, y a partir de ahí nos volvemos locos, ¿no? Y yo miraba el reloj, digo, joder, pues que queda mucho tiempo, y parecía que quedaban 5 minutos. Estábamos todo el rato, parecía que se acababa ya el partido. Y lo comentaba antes Mariano, ¿no? Es una cosa que antes teníamos esa convicción, ese saber, ¿no? Ese lo del martillo pilón, ¿no? Seguíamos y al final te llevaban los partidos. Y ahora parece que si no te los llevas al principio, pues ya está todo perdido y hay que sacar todas las naves y tirar todo para adelante, y tampoco es así, ¿no? Pero bueno. todavía remontable, ¿no? Así que vamos a hablar ahora del partido del sábado, ¿no? Que tenemos. No, domingo. Perdón, domingo. Domingo a las 8:30. Partidazo. Partidazo, partido en casa contra el Trampas. Y bueno, no sé si decir que nos viene en el peor momento o puede ser también el mejor momento. Nunca se sabe, ¿no? Puede pasar de todo. Yo creo que es un partido que, por lo que significa, va a haber motivación extra y tiene que, yo creo que vamos a salir hipermotivados y se va a jugar a muy alto ritmo, quiero pensar, y vamos a intentar mucho más. Pero claro, hay que saber exactamente a lo que vamos y qué queremos sacar del partido y salir, y sobre todo yo quiero que salga un equipo a por todas. No me gustaría ver un partido como el que vimos contra el Barcelona, ¿no? Poniendo el caso más cercano de rival, ¿no? Supuestamente grande, ¿no? No sé, ahora creo que contra el Trampas no podemos plantear el partido de otra manera, ¿no? Y además sabemos que le podemos ganar sin problemas. Bueno, sin problemas no, problemas vamos a tener, pero sabemos que se le puede ganar. Pero viendo la trayectoria de estos dos últimos partidos, aunque ya digo que yo creo que hoy se ha jugado mucho mejor que contra el Villarreal. Ahora, esa primera media hora de hoy hay que extrapolarla a 90 minutos el domingo. Y entonces veremos, pero bueno, la cosa va a estar complicada, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Venga, si os calláis ya, ya veo cómo lo veis. Lo veo chungo. Sí, ¿no? Para que me lo está difícil. Para que no vas a engañar. Lo veo bastante chungo en la forma en la que estamos ahora mismo. Pero claro, es un partido contra el Real Madrid que puede pasar cualquier cosa y más estando un equipo, un Atlético del Cholo, ¿no? Que no puede salir un buen partido, porque es que la verdad, al principio de temporada hemos hecho buenos partidos. Esa es la realidad. Pero los últimos partidos, la verdad es que hemos dado un cambio, no sé, es que inexplicable bajo mi punto de vista. Bueno, vuelve supuestamente vuelve Coque para este partido, que sería una buena noticia. Sí, pero Coque va a volver a ver cómo está. Con esas primeras, no creo que sea titular. Y además, antes de que se lesionara, tampoco es que Coque estuviera... Sí, eso lo comentábamos aquí, pero da equilibrio. No está bien, ya, pero da equilibrio, es, ¿no? Que imagínate cómo estamos en el medio campo, que un Coque disminuido le echamos de menos. Sí. Al final mucha gente se reía de que Arda no... Que Arda se nota mucho. No sé yo, porque Arda también... Sí, se nota. Pero Arda tampoco jugaba todo. No, pero Arda se nota en el sentido de que daba mucha calma, retenía los balones, claro, no perdíamos balones. Yo creo que Oliver los puede hacer eso perfectamente, pero no le usamos para eso. Es que a mí Oliver me está decepcionando, él o el equipo, no sé, pero yo de Oliver esperaba más. Le veo demasiado cohibido, miedoso. No se arriesga. Sí, no. En el aeropuerto yo le veía que era mucho más atrevido. No, y en pretemporada arriesgaba mucho más. En pretemporada se le vio mucho más atrevido, pero luego llegó, empezó la temporada y parece que quiere asegurar. Yo no sé si tiene miedo de fallar pases, sí. Y dice, si fallo un pase me quitan. Sí. Y ya no arriesga, y eso es malo. Sí. Hoy además ha jugado en una posición más parecida a lo que jugaba en el Oporto, ¿no? Porque, vamos, hoy ha estado, desde luego no es la posición de interior tan pegada a banda que estaba teniendo en el principio de temporada y que se notaba que le iba mal. Hoy ha estado más metido por el centro, más en labores organizativas y la verdad que hoy ha estado bastante flojo. Y a mí yo me sumo un poco a lo de Fernando, yo también este Oliver, me está decepcionando un poco, sí. O sea, no quiero enterrarlos todavía, es demasiado pronto, que hay gente que tanto a Jackson como a otros jugadores les veo que están sacando conclusiones demasiado rápido. Son los mismos que luego dentro de una semana te dicen, mete un gol Jackson contra Madrid y ya es mejor que Diego Costa y que todos los del mundo. Uh-huh. Sí, pero yo de Oliver espero más. Sí, yo también espero más. Con lo que hace ahora no me conformo, vamos, sabiendo que es bueno. A mí me pasa igual. O sea, hoy me parece incluso que Gavi ha hecho mejor partido que Oliver. Y teniendo en cuenta el estado de forma en el que está Gavi últimamente, pues eso ya te dice bastante. No, y luego es. Otra cosa será quién va a jugar contra el Madrid y de qué forma y qué delantero. Si es que esto es un desquicio, macho. Si es que no sabemos nunca quién va a jugar. Pues si fuera yo, pondría a los mismos de hoy. Yo quitaría a Gaby, metería a Saúl, pero bueno, contando con que Gaby y Thiago van a jugar seguro, cambiando a Jackson por Torres. Los demás meterían lo mismo de hoy. Pero yo demás? Supongo que yo creo que volveremos Mariano a jugar 4-4-2. Mariano y Israel, ¿qué 11 sacarían? ¿Perdona? ¿Qué 11 sacarías contra el Madrid? Pues ni idea. Ni idea. ¿Qué te gustaría a ti? Vale. Hombre, pues la portería y la defensa, evidentemente la que está, en el medio centro, lo que hay. Y quizás, pues, sacaría otro medio centro que sería... O sea, jugaría con Saúl, Gaby y Thiago. Y luego arriba, pues, jugaría, intentaría jugar con Torres, con Griezmann y con Correa. O sea, un 4-3-3. Y si jugamos con 4-4-2, pues quitaría a Correa y metería a Oliver, evidentemente. Bueno, si está Coque para jugar, pues... Yo creo que Correa tiene que jugar de inicio, Griezmann también y Torres. O sea, esos tres arriba, o si quieres meterme a Griezmann un poco más como de interior, tampoco me lo veo mal. Pero esos tres yo creo que tienen que jugar arriba. Yo creo que no sé, a Jackson hay que darle minutos, pero este partido, por ejemplo, yo creo que no, es clave. No, que se los gane ya de una vez. Claro, este es clave. Este partido no es para darle minutos. Los minutos por el morro, hay otros que no les dan minutos nunca. Sí, sí. Este está jugando por lo que ha valido, ya está. Luego, que si al final te pueda meter 30 goles, me alegré. Pero a día de hoy está jugando porque ha valido 35 millones. Yo creo que está jugando porque tiene que jugar. Es que si no juega, ya me diré si sabremos si es bueno o malo. Habrá que saberlo. Ya, pero por eso, porque ha valido 35 millones. Si vale 5, no daría tanta importancia al hecho de si es bueno o malo. Hombre, pero ha valido 35 millones. Este tipo creo que ha marcado 70 y tantos goles en 90 partidos en Portugal. No es manco. Ha valido ese millones por que, porque... Que porque... si ha valido ese dinero es porque lo valía, sí. Es que nadie lo duda de que lo valga, pero a día de hoy está demostrando que no está para ser titular. Sí, sí, eso sí. Está claro que eso, que no está demostrando que esté por delante de Torres... Y el del sábado es un partido muy importante que yo creo que pues domingo que jugar. Domingo, joder, yo pensaba con el sábado, ¿eh? Y además el lunes para mí, o sea que ni eso. Yo lo veo el lunes, pero bueno, no sé, sí, yo creo que esos tendrán que jugar en el centro del campo. Es está claro que van a jugar Gaby, Thiago, y la cuestión es, yo creo que si jugará entre Saúl, Coque o Oliver. El que menos papeletas tiene yo creo que es Oliver. Y luego Coque en función de cómo le vean los entrenamientos, pero me imagino que... Por cierto, que... no sé, vosotros no erais mucho de Mario Suárez, pero ya hay gente que le está echando de menos. Echar de menos a Mario Suárez, hombre. Sí, sí. A tanto no creo que lleguemos nosotros, ¿no? Pues ya lo que en nos el faltaba. Medio campo dicen que sí. Mejor que Thiago y que Gaby. Lo metemos a los tres, a Thiago, a Gaby y a Mario. Qué memoria más corta tiene la gente, ¿eh? Porque... decir que es mejor que Thiago, que... No. Decir que la solución de los problemas... ¿Ha jugado algún partido mejor que Thiago? Sí, pero... Vamos, ¿qué solución nos va a dar Mario ahora? No. Si es que además, no sé, ¿qué haría Simeone? ¿Sentar a Gaby? Sí. ¿Para sacar a Mario? No creo. Yo creo que ahí estamos esperando a Craneviter, pero tampoco podemos... No puede ser que estemos supeditando todo a que venga un jugador. Hay que sacar las castañas de fuego ahí y yo creo que la clave va a estar en Coque ayudando ahí, ¿no? Coque, la virtud de Coque, aunque es que esté mal... Coque no juega casi de medio centro. No, no, no, pero aunque esté mal, pero da mucho soporte a ese medio centro. O sea, se engancha el medio centro con la delantera o con los interiores. Cuando no está Coque, tenemos un gran vacío ahí, a no ser que... Y Gaby intenta hacer algo más, como ha hecho hoy, por ejemplo, que intenta... no jugar un poco más ofensivo, pero no, Gaby ya no está para hacer eso, ¿no? No. Y cuando intenta eso, pues si sube luego no baja, ¿no? Y el problema que tenemos y luego es tenemos al chaval Tomás, que como nunca le saca, pues tampoco sabemos, ¿no? Si pero, vale claro, o no vale, claro. No ha costado 35 millones, ¿no? Este no ha costado claro, 35 la diferencia, millones. Es que ahí está la diferencia. Es lógico, de todos modos, claro. Si claro. Es que si uno vale 35, lo tienes que sacar. Es que... Claro. ¿Qué vas a hacer? Es que es mucho dinero invertido. Es la estrella del equipo. Tiene que jugar. En fin. Pero a lo mejor Tomás, yo qué sé, a lo mejor, no sé, tan malo es para no jugar ni un minuto. Hombre, no va a jugar el domingo, eso está claro. Pero, no, el domingo no, pero que pero si en, no juega... Me si imagino no que en Copa del Rey y tal se le empezará a dar minutos, ¿no? Digo yo. Sí, Copa... Bueno, oye... Pero el pobre chaval... Poco a poco, ¿no? O igual se tiene una lesión o sanción, Thiago, no sé qué, y empieza a jugar y luego, oye, pues lo hace bien... Aunque también lo hemos visto la temporada pasada, nos pasó, no sé si recordáis, con Jiménez y Miranda, ¿no? Miranda estuvo la lesión esa, salió Jiménez, lo estaba haciendo muy bien, todos esperábamos que se quedase de titular porque Miranda no estaba en un buen momento, volvió Miranda y Miranda titular, ¿no? Sí, independientemente, roles. Entonces, pues ahí, y estamos hablando del puesto de Thiago, que ya sabemos que Simeone pues tiene una confianza plena en Thiago. Lo tiene difícil Tomás, pero bueno, oye, yo creo que sus minutos tendrá y podrá demostrarlo y luego ya se verá. Al Madrid lo habéis visto vosotros este año mucho, yo es que casi no lo he visto, no tengo ni idea cómo está. No le he visto mucho yo, la verdad, pero por lo que leo y resúmenes que veo y demás, tienen el mismo problema de siempre, ¿no? No tienen un problema parecido al nuestro, lo que pasa es que tienen más calidad, a lo mejor. Tienen a Cristiano puestos. Que le salva de todos los apuros, claro, ¿no? Pero tienen un problema parecido en el que la creación del juego y demás, y el problema también a nivel defensivo. Pero la creación tampoco creo que tengan mucho, depende mucho de Modric. Pero han mejorado en defensa, yo es que no le he visto ni 10 minutos este año, no sé si ha mejorado en defensa, si defienden mejor. No lo sé, yo lo poco que he visto te diría que no, que están igual, en defensa yo creo que están igual. Pues entonces bueno. Le metemos 4-0 o el año pasado. Si está igual. Depende de qué partido estés hablando del año pasado. El ¿no? que ganamos en la liga. Claro, claro. Porque luego, pero en los últimos partidos que jugamos con ellos, o sea, si tomas referencia sí, a los sí. últimos partidos, no, no. pues como que no. Es un mejor ni pensar. Por eso. Pero bueno, además estaban ya esta semana no metiendo ya que si tenían miedo a este partido, que si no sé qué, ya calentando la cosa porque. Porque toca, ¿no? Pero bueno. Sí, Arbeloa no sé qué ha dicho, unas tonterías que no lo he leído bien. El cono. Alguna tontería ha dicho. Sí, pues, además que este año no está jugando. Lo único que dice, así que mejor no oírle. Sí, no, ¿no? Además, como no juega este año, pues tiene que decir más tonterías de lo habitual para que le den bola, claro. Un tío que solo dice tonterías y que ha jugado mal toda su vida, pero que le cae bien a la prensa y de los que se besan el escudo, o sea que, bueno. ¿Qué? Sí. Bueno, pues no sé. ¿Pronóstico no? Tú siempre con las porras. Pues lo llevamos un poco mal esta temporada, pero bueno, a Quiniela no vamos a ganar sí, mucha, me parece. Pero bueno, dale. Venga, pues 3-1. 3-1, joder. Estamos optimistas. Yo digo un 2-1. Miguel. 1-1. Israel. Bueno... Es que vosotros manda narices. Algún día. Oye, es que yo me niego. Yo tengo que decir que ganamos. Decir que contra el Madrid no ganamos. Pero ¿por qué? Hoy no sé, yo no voy a decir que creo que vayamos a perder. Porque, también jugando en casa y tal. Pero porque es una no porra. Sé. Si fuera la quiniela es diferente. Que te juega dinero. Vale. Pero la porra que. Siempre ponía que pierda el Madrid, macho. Pues ponme 5-0. Juega con el Murcia. 5-0. No, 1-1. 1-1. A ver, ¿quién nos queda? Mariano o Israel. Mariano o Israel. Yo diría también el 2-1. 2-1, Mariano. ¿Y Israel? Enciende el micro. Me han quitado el 1-1 porque es lo que creía, pues 0-0. Pero 0-0. Bueno, no, si quedamos 0-0, ver, que no avísame para no ver el partido, macho. Te aviso después del partido. No, durante. Yo, sinceramente, a mí el 0-0 no me parecería tan mal resultado, ¿eh? O sea, no, yo no sé, no estoy especialmente optimista para este partido. No me castigues así, Israel, por favor. Pero tal y como estamos, un empate no sería un mal resultado. Eso yo creo que todos lo damos bueno, por... No sé. No es bueno, casa, pero no es malo. El resultado sí, pero por favor, otra vez encerrados atrás, no. Eso no. Otra vez no. No, eso no puede depende ser. Depende también cómo se llega al empate. Si es un empate a 3... Después de remontar un 0-3, pues bueno. Pero acordaos del empate en la Champions, en la ida de la Champions, empate a 0. Vamos, yo no firmaría otro partido así. Ya sé que el empate nos vendría bien, pero yo en aquel partido me daba hasta vergüenza. O sea, hicimos un partido. Sí, sí. Para eso lo mejor es no ver el partido y ya está. Si van a jugar, es mejor no verlo. Bueno, pues vamos a preguntarle a Cholo para ver si me tengo que levantar a verlo o no. A ver qué va a hacer. Sí. Sí, sobre todo para ti, porque te das unos madrugones para ver algunas cosas a veces, bueno, que te tienen que hacer un monumento. Sí, sí, monumento. Pero la verdad que no puede ser. O sea, se ha partido en casa después de dos derrotas contra el Trampas y que vayamos a salir a empatar o a defender, yo creo que no. Yo creo que hay que salir a presionar y a ganar el partido. Luego se verá qué pasa, ¿no? Pero además que eso, que supuestamente si las cosas se dan bien y mejoramos y tal, este tipo de partidos pueden ser clave a final de temporada. Ya hemos perdido el del Barcelona, ¿no? Ojalá tengamos que contar esto. Sí, no, pero digo en casa, para en tema de para luego o la verás y demás, ¿no? Perder el partido de casa ya con ellos, porque habríamos perdido menos con el Sevilla, con todos los equipos destacados que nos hemos enfrentado. Y eso sería duro, ¿eh? Sí, sí, sí. No. Bueno, yo creo que no estamos muy ilusionados con el partido, pero yo ese día tampoco es malo, ¿no? Malo, bien. Al Madrid hay que ganar aunque sea jugando mal, pero ganar. Aunque sea 1-0, un partido lamentable en último minuto, un tiro de crucero, pero ganarle. Eso, yo creo que lo que más nos gustaría, obviamente, ganarle bien, pero por lo menos que el equipo dé buena imagen, ¿no? Que aunque perdamos o empatemos, que el equipo salga por ello y que se vean ganas, que se vea juego, que se vea, ¿no? Que el equipo no ya digo, por ejemplo, no una imagen como la que dimos en Barcelona, ¿no? O el otro día en Villarreal, en la que una imagen pobre, ¿no? Que dices, joder, es que no nos han ganado o no hemos ganado porque no había más. Pero yo creo que hay y ya digo, tomemos la primera media hora de hoy quitando los fallos de los fallos en los goles que teníamos que haber marcado y pasarlo al domingo y seguir en esa onda, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué equipo sale, habrá que ver cómo salimos, qué hacemos y bueno, faltan unos días, pero no hay esas ganas de que llegue al derbi como pasaba en otras ocasiones, ¿no? Es un derbi que a lo mejor nos viene un poco en mala hora y no nos apetece tanto, aunque siempre apetece ganarle, ¿no? Pero como lo vemos difícil, no hay esa ansiedad, ¿no? De derbi, pero bueno, es un derbi, hay que jugarlo y hay que ganarlo. En cuanto empiece el partido ya te pones ahí. Sí, sí. Ves a los de blanco, ya te... Bueno, pues poco más, ¿no? Iba a decir... Los chavales han perdido. El Youth ha perdido, ¿no? Sí, han perdido 1-2. Que hoy el Benfica nos ha dado por todos los sitios. Sí, sí. La verdad que ha sido buen día. Y habrá que estar atento a la sanción de la UEFA. Yo creo que cerrar el campo no, pero sanciones con Neomica sí que va a haber. Sí, sí, es que toca, pero la verdad que ya le vale a esta gente del Benfica. Que lo que no, el problema es que siempre pasa cuando es la Champions o en Liga, va a ser que las aficiones que vienen se portan mejor o controlan mejor o no sé. Pero siempre o vienen los ultras de los equipos extranjeros aquí. Porque solo pasa en nuestro campo, en otros campos de España de Champions no pasan estas cosas. No, aunque bueno, mira lo que ha pasado en Malmo, ¿no? Con ¿qué ha pasado? Pues que han ido los ultras del Trampas y sin entradas y la han liado en la calle ahí, pelea, 25 detenidos, en fin. Joder. Esto. Joder. Ahí en Malmo con los tranquilos sí, que son. Te tienes que ir allí a dar hostias, es que no lo entiendo, de verdad. Madre, ya, por muy tranquilos que sean los socos, si vienen a fastidiarte, también tendrán sangre. Hombre, digo yo, claro, si vienen a tocarte los cojones, pues... Pero bueno. Y tendrán sus ultrillas, a lo mejor. Los Malmo Ultras o... Malmo Sur. Los Pedro Malmols. Joder. Bueno, que se nos está haciendo tarde, ya se nota, ¿eh? Estamos ya desvariando un poco. Bueno, cerramos aquí por hoy. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web, www.atleti.com. Donde tenéis los enlaces a todos los programas, podéis dejarnos vuestros comentarios, vuestras sugerencias. También podéis suscribiros al podcast a través de iTunes, iVoox o RSS. Por cierto, en iVoox algún comentario reseñable en el último partido, en el último episodio, ir a leerlo. Lo iba a comentar hoy, pero se me ha pasado al final. Pero un buen análisis de la plantilla, de lo que está pasando en el equipo por parte de Sirio. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Y bueno, nada más, dar las gracias a todos los que nos escucháis, a todos los que han estado con nosotros, a Israel, a Fernando, a Mariano, a Miguel. Y pues aquí estaremos el domingo por la noche, el lunes, lunes de madrugada, a ver si podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Estaría bastante bien. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!